Sección número 2. Hoy la rompemos, rey. Estaba de cara y ahora estoy de caravana, con los turros en el barrio, rolando marihuana. Salieron los prohibidos con unos temas flama, pinto de la peruana y cortamos la semana, bebé. Unos coco, un fernet, re loco que te pártelo y no pare, el todo a la pared. No sé qué pinta hoy, alta gira me doy, con los turros me voy, no sé ni dónde estoy. Estaba careta pero ya me han convidado, una pared seca pero estaba combinado. Dale que se parte ese perreo en cualquier lado. Esta noche ya se picó demasiado. Saca la fresquita, una pared se quita, la pena se quita, se pone loquita. Pasa ese fraquito, quedamos loquitos, en medio del party con los ojitos chinitos. Regido, esta mierda no tiene sentido, sigo de gira falso que estaba amanecido. Ese culo guacha que me tiene poseído, en el after party ahora la sigo. Dale más, sube, baja, yo te lo rozo, aunque tengas novio tu rayo no soy celoso. Sube, baja, yo te lo rozo, saca un poquito de esos pasos peligrosos. Estaba de cara y ahora estoy de caravana, con los turros en el barrio, rolando marihuana. Salieron los prohibidos con unos temas flama, pinto de la peruana y cortamos la semana, bebé. Uno coco, un fernet, re loco que te pártelo y no pare, el todo a la pared. No sé qué pinta hoy, alta gira me doy, con los turros me voy, no sé ni dónde estoy. Estaba careta pero ya me han convidado, una pared seca pero estaba combinado. Dale que se parte ese perreo en cualquier lado. Esta noche ya se picó demasiado. En la Pachenis, pa' que aprenda otra vez. GM Beat, Invasión en Estudio. Pra, pa, pa, pa, pa, pa. DJ Vic, Juanquín en la nave.